en la Iglesia Evangélica de Murillo, no sé ahora si lo hacen, una bolsa con un mango aquí y otro mango aquí. Y yo te cojo, me das tú, yo cojo el mango, lo doy a ti, tú coges el otro mango, pones la moneda, lo das al otro, y... ¿Os dais cuenta? ¿Todo esto para qué? ¡Ah, hombre, Cayetano! Las obras que hacen por el mundo, ayudar a los pobres y estos hospitales y estos orfelinatos y esto de tal y... Pero si esto... hay gobiernos en todos los países. Y en todos los países hay ricos y pobres. Entonces estos señores que forman el gobierno digan: ¡Eh! ¡Para el carro! No te lleves tantas toneladas de oro a tu casa, que necesitamos este dinero para hacer un poco de justicia, no de caridad, justicia. ¿Veis? Cuando esta piensa, esto es iglesia pobre. Y nadie necesita conocernos para llegar a esta iglesia pobre. O sinagoga pobre, o pagoda pobre, lo que queráis. Pero si piensa con esto, llegará a lo mismo. Diferentes palabras o diferentes nombres, pero lo mismo. Aquellos lamas aquí en Palma, hace unos años, dijeron a los periodistas, porque les pedían, o les preguntaban, ¿y esto del comunismo que en el Tíbet? ¡Ay, los comunistas en el Tíbet! Se ha llevado todo el oro que había en los templos. Los periodistas se quedaban así tan cortitos. ¿Por qué no le dijeron a aquellos, eran dos o tres lamas que habían venido a Mallorca? Pero señores, Siddhartha, que buscó el espíritu de Dios, que le llamó Buda, tenía oro. Quitad el dinero del mundo y en pocos minutos desaparecerán todas las jerarquías y sacerdotes de todas las religiones. Quitad el dinero y desaparecerá todas las religiones organizadas. Y quedará unos cuantos tipos de iglesia pobre aquí, allá, que después ya no importará decir iglesia pobre. Han quedado unos cuantos individuos que creen de verdad en Dios. Y esto es todo. No hay más. Porque estos que creían en su Dios, cuando les han quitado el Dios, el becerro de oro, les han dicho, yo me voy. Ah, yo también. Y se han marchado todos. Quitemos el dinero del mundo y las catedrales de todas las religiones diferentes cerrarán la puerta. O la dejarán abierta. Y el dueño y el clero, no, se han marchado todos. Ya no queremos saber nada, si no hay dinero, si no hay negocio. Recuerdo que mi madre en alguna ocasión me decía, esto mucha gente seguramente lo dice, pero Cayetano, tú predicas mucho. Yo era muchacho, joven, pero no gané ni un duro. ¿Os dais cuenta? No era idea de mi madre, era una idea general. ¿Cuánto predica este y no gana ni un duro en esto? Y es porque mucha gente está ahí. Sí, hay que ganar un duro, por esto predica este. Y hay que invertirlo, claro. Es más, si no me he equivocado, estos días, ayer me parece, que la COPE, lo digo bien, la radio de esta COPE. Yo dije, ahora ya es el nuevo más. Y los católicos, los creyentes en España, y tal, y tal, y tal, tratemos de ayudar a esta iglesia que ahora está padeciendo esto y que les han quitado este dinero. O sea, que pedían más dinero para invertir estos. Para que este cartera se... Y que esto de eso. Pero vamos, dejemos todo esto y esto ya hemos dicho antes, de que salvar, ¿salvar de qué? Estás condenado, salvado. Y esto te lo dice el catolicismo, el protestantismo, para dos por tres. ¿Salvar de qué? No piensa en estas cosas tan sencillas. De la madre que tiene estos dos hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué es cuando tenían que juzgar a Tuduri, aquel que se un torero que se había relegado dos o tres personas, antes había quemado y qué sé? Y en Sant Antoniet, en la calle San Miguel, traen ahí, la policía tenía que juzgarlo, y aquella calle llena de gente, y en la acera de enfrente, gritando a la gente, y que lo maten, que lo cuelguen, bueno, y había mujeres, que yo vi que eran mujeres de 40 o 50 años, y yo no pude aguantar más aquello, y esto me aguantaron muchas veces. Y empecé a gritar, que hasta la policía se dio cuenta, porque yo cuatro gritos. Y si fueses vuestro hijo, ¿qué? De ser vuestro hijo, ¿qué? ¿Gritaríais de esta manera? Estoy juzgando, no hay que tenerlo por ahí suelto, pero ¿qué pasa aquí? Y mucha gente, aquellas mujeres se quedan más largas que la pared. Y es que tiene razón este joven, porque esto es claro, ya era un muchachote, pero yo gritando. ¿Qué? ¿Veis? Es esta. Y de ser vuestro hijo, tu hijo, ¿qué? ¿Qué es esto? Ya escribí una ocasión hace años también, aquello de máximas y muchos me dicen, te volverás loco de tanto pensar. Y yo escribo siguiendo ahí en el papel. Pero las mayores locuras en este mundo precisamente las hacen los que no piensan. Por lo menos no piensan con esta, piensan con los pies. Sobre esto que has dicho de que si desaparece el dinero, desaparecen las religiones, hoy he leído un artículo sobre el tema este de cartera, que a principios de siglo, en un pueblo de la Castilla Profunda, en el norte, hacían una procesión con toda la parafernalia y la devoción que en aquellos momentos había, principios de siglo pasado. Y todo el teatro y todos los farolillos y banderas y las vírgenes y los santos cristos, ¿no? Y corrió la voz de que había quebrado la caja del pueblo donde tenían invertido los ahorros el cura, el capellán y todos los que, o varios curas, que en el tiempo varios curas. ¿Sabes qué hicieron? Soltaron aquello, lo tiraron todo al suelo y se fueron corriendo hacia la caja. Desde profesión y santo. Se acabó y se la profesión acabó y se facto. Las beatas compungidas. La casa de oro. Pero yo creo que esto de pedir limosna, viene las iglesias y las religiones todas han hecho tanto negocio con esto de pedir limosna aquí para arreglar no sé qué en el Brasil, con el Amazonas. Después sales por Palma y ves uno que le falta una pierna pidiendo limosna y otro que está arruinado, se le ve pidiendo limosna y otro que está en tema de tal pidiendo limosna y dices, a mí se me ocurre que es como alguien que dice, yo soy pintor. Ah, muy bien. Y los cuadros dicen, no, es que solo expongo en el Amazonas. en una aldea allí muy tal. Pero y no nos enseñará nunca un cuadro. No, no, es que yo expongo en China, es que expongo en Rusia, es que expongo, pero ahí nunca hemos visto un cuadro tuyo. Ah, sí, pero yo soy pintor. A ver si llegaremos a dudar de que sea pintor. Es que en otro sitio a lo mejor piden para nosotros, o sea, nosotros estamos para un sitio. En China nos dan para España, en Portugal dan para Brasil, Brasil da para Portugal, o sea, que esto es una pelota, como nadie conoce cómo es el otro lugar. Es así, ellos por muy, pobre, por muy pobre que seas te van a pedir, es decir, que estoy seguro que en Brasil donde se está muriendo de hambre, hacen colectas para enviarlo a Colombia, que está muriendo de hambre, y en Colombia pedirán para Brasil. Claro, ahí está, como... ahí está el juego. En un canal de ONU, en Documanía creo que era, echaron un reportaje sobre, ¿cómo lo llamaban? Cristo en la selva o algo así. Y salía una iglesia adventista nueva que acababan de crear en plena corazón de Papúa, Nueva Guinea, por ahí. Y ves ahí a los papúes medio desnudos todavía, algunos ya se empezaban a poner... ¿Lo viste? Asqueroso. Asqueroso. Ves ahí unos tíos viviendo en su medio, con sus tradiciones, sus costumbres y tal, y llega un tiparraco de ellos que ya había estudiado de pastor adventista, no sé, en el seminario de ellos, y montó ahí, y construyeron la iglesia, y todo el mundo del poblado que ya estaban, que había que aceptar al pastor, porque era lo nuevo y tal y cual, incluso ellos mismos hacían presión psicológica sobre los otros, que no querían seguir, que querían seguir las tradiciones que ya eran los menos, la gran mayoría a la iglesia, y porque Jesús te ama, y la hostia en vinagre, y todos con sus manos construyeron la iglesia. Y además habían puesto en las manos el material, habían dejado toda la gente de la aldea sus ahorros en construir la iglesia adventista para que el pastor, que era un Judas de entre ellos, un señorazo que... En fin, había uno que me daba pena verlo, porque era un pobre hombre que no quería ir, pero el pastor lo perseguía. Ven con los demás, y no seas un esto, y lo perseguía y físicamente, y te iba andando y el pastor le traba, ta. Es lo que tú dices, ¿no? Aunque seas muy pobre, te van a pedir. Es que es la hostia, ¿eh? Ya, me acabo de mirar en internet, un sitio donde ponía, aléjate o apártate de aquel que cuando ve un negrito, ve un alguien a evangelizar en vez de alguien de quien aprender. El pastor que le iba detrás diciendo... Sí, sí, así físicamente, diciendo... El tío va andando por el camino ahí entre la vegetación y el tío, no, pero piénsatelo porque tal, pero no que seas ajeno a la comunidad, que mira, que sea... Eso delante de la cámara, ¿no? Pero detrás piénsatelo porque si no te quedo con sí, ¿qué haría detrás de la cámara? O te pego ahí y te exploto los... Vi un reportaje muy guapo, que era, venía a ser las Islas del Pacífico, alguna de las preferidas, y salió uno y dice... Los religiosos nos hablaban mucho del amor de Dios y tal, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos dijeron que teníamos que matar. Dije, ¿cómo se come? Si no sé, ¿dónde está el amor de Dios? Ahora nos dicen que podemos coger armas y matar al otro, al enemigo. Decía, esto, los que han venido ha sido a robarnos la tierra. Este mismo personaje decía. Yo, para mí, Dios es... No importa ir a buscar a Dios a ninguna iglesia. Dios está a mi alrededor. No, diciendo, donde yo estoy está Dios, donde no dice voy, donde no está Dios. Decía, menos mal que aunque estén perdidos en la selva, donde sea, la gente puede pensar, ¿eh? Digo, porque yo, menos mal que este dice, no, estos tíos los que vienen aquí es a robarnos, es a saquear la tierra. ¿Qué nos van a hacer de nuevo que no tenemos ya? O sea que, decía, menos mal que sea donde sea, hay gente que por lo menos usa la cabeza, ¿eh? O ha tenido tiempo para ver lo que hace. Y han dicho, esto no funciona, esto va por aquí. Claro, supongo que necesitan un tiempo para ver las cosas claras. Ustedes lo tenían súper claro. Es que antes de la Segunda Guerra Mundial, sí, Dios nos ama y todo el mundo fantástico. Ahora, se meten ellos en el ajo y nos meten a nosotros de paso. O sea, con esto. Esto mismo le pasó a Banger, el evangélico de conocéis, ¿no? Que durante el bombardeo, cuando Norteamérica bombardeaba Yugoslavia, le pregunto, ¿qué? ¿Cómo está tu familia? Porque tu familia está en Macedonia, en el momento Macedonia no había nada. Dice, no, bien, bien, pero tengo una hermana que vive en Belgrado, estoy preocupado porque dice que las bombas caen cerca de su casa y tal. Y ya. Y yo pensaba, las bombas que hay cerca de su casa. ¿Quién las está tirando? Los norteamericanos, su mayoría son protestantes, episcopalianos o congregacionalistas, lo que quieras, pero son protestantes. Y estos son los hermanos. ¿Eh? Bueno, y aquella foto que me enseñó Cayetano en el año 1950-51, que en la época de Franco desembarcó aquí un portaaviones, y una delegación del portaaviones fue a la iglesia evangélica de la calle Murillo, que eran unos 30, ¿no? Y hay una foto de que fueron, digamos, a ver a la naciente pequeñita iglesia que había en el momento en la dictadura de Franco, a traerles material, a traerles a lo mejor leche y cuatro cositas, ¿no? A la iglesia evangélica de la calle Murillo. Y ahora este amigo va a la iglesia evangélica de la calle Murillo y este portaaviones le bombardea a su hermana. Bien, viva la hermandad cristiana. Y esta amiga, esta amiga de ayer colombiana, Dios te ama. Lo que acaban de decir esto de Japón. Dios te ama. Pero el pastor evangélico que está en el portaaviones, cuando van a bombardear y apretan un botoncito y sueltan bombas y caen en un hospital y destrozan niños y gente que está enferma en el hospital, Dios también los ama. Pero el que ha tirado la bombita era evangélico, era protestante. Pero ahí ya Dios no ama tanto. Y cuando le dice, lo peor que hay en el mundo son las religiones. No, las religiones salvan. Pero no dices tú que no eres de ninguna religión. Miguel, pero cuando le dan al montón y muere gente, mueren por un ataque de amor divino. Y la pena dice, Dios te ama y vas a morir de un ataque de amor divino. Creo que me acuerdo cuando hice la mente allí en la excursión, el mes y medio de excursión, había a la semana de haber entrado, donde todo estaba la moral baja, por decirlo, ¿no? Dijo uno que era objeto de conciencia y se presentó demasiado tarde para ser objeto de conciencia y tuvo que sentarse ahí, ¿no? No, pero mi padre conoce al cura que había allí dentro y él me saca la vacuna. No hay cura con el padre. Justamente. Y se fue a hablar con él, y estuvo unos días y enrolló con el cura ese. Y yo no sé si era cura porque tenía galones de teniente donde quedé. Y luego el tío se reunía conmigo y mira, el padre, mira. Como poniéndolo en un altar, ¿no? Digo, vaya, pues el padre. Pero nada, el padre no dijo nada, ¿eh? Tuvo que estar aquí. Bueno, luego se desengañó más y digo, ¿lo ves al padre? ¿Lo ves? ¿Dónde está? Porque está metido aquí dentro. Padre, en el reportaje este que hicieron de Papúa Guinea, y hablando un poco de la mili, yo recuerdo que cuando entraban del plazo nuevo, los veteranos decían carne fresca, ¿no? Y el caso de Guinea Papúa, como la al sudeste asiático y tal, pero en Guinea Papúa, se ve que es uno de los últimos sitios donde se practicaban los tortas, ¿no? Incluso ahora todavía se comen algunos, ¿no? Escondidas. Los utilizaban los machos, ellos se los comen. Claro, yo lo que pensé, porque decían que son cientos de religiones las que van allí a parasitar, ¿no? Porque no decían parasitar. Pero veías ahí cualquier chota con una cruz inmensa, ¿no? Y claro, de lo que se trata es de eso, de cómo es carne fresca, hay que evangelizarlos antes de que venga cualquier otro a quitarles el sitio. Porque claro, en sitios como Occidente y tal, como ya están muy escarmentados, pues no les viene de nuevo, pues luego asientan, colonizan aquello evangélicamente y ya queda instaurada como una porción más de terreno evangelizada. Tanto entre los protestantes o a los católicos o a cualquier otro. Pero va en la Amazonia, sí, porque no se sabe, nunca se sabe, puede haber una fruta, puede haber una mina, puede haber petróleo, entonces primero vamos a avanzar cogiendo la mente de esta gente, les voy a ir y después de dar los 10 ingenieros a hacer construcciones a ver si hay algo que va a hacer la gente. El hermano ingeniero. El hermano ingeniero, sí, con un poco de leche. La verdad, no, tampoco son... Es difícil de explicar, pero tampoco son la gente que está en el 1100-1200. En Europa se encontraban aldeas con las montañas y tal, que todavía creían que eran celtas, no eran cristianos. Y hoy, por ejemplo, la religión católica en Cuba, ha tenido que hacer un cambio portal y meterse con la santería africana. Africana, o sea, hacer un 50-50, mitad a mitad, para poder ir haciendo. ¿Sabes esto de mi vida? Me ocurre lo mismo. Y ahora lo mismo. Claro, hacer un sincretismo entre sus costumbres y tradiciones. Igual, en vez de comulgar, se comen un niño. Sí, pero lo bueno es que... Será gracias a Dios. Lo bueno es que allí, pues... Exagerado. La gente vivirá dentro, la gente de la región, como en otros sitios de Sudamérica y tal, pues vivirán el cuento. Sí, sí, sí. En un caso de... Lo de América, lo de América, los católicos, cuando los colonos y tal, fue allí. Dieron mucha vista y enseguida hicieron algún santo nativo, porque hay muchos mestizos y tal, que de la primera generación, que ya los hicieron nativos, Madonna de Porres, y no sé qué más, pero ya los hicieron santos para así vender mejor el producto. O sea, entonces es patrocinándolo para vender. Es muy alto, pero padre español, madre violada y amigo. La lógica de los papúes estos Nuevo Guineos. Había un evangelizador que estaba explicando que tenían que dejar ya eso de comer carne humana, que eso era algo bárbaro, eso era algo atrasado, cómo se atrevían todavía a comer, a matar al ser humano y comérselo. Y este tío, el papú, le decía, vamos a ver, ¿cómo va a ser algo atrasado? Vosotros los europeos, dicen, ¿qué es lo que hacéis? ¿Coméis cerdos, pollos? Son animales inferiores. Nosotros somos más evolucionados, comemos animales superiores. Claro, claro. Y si hubiera sabido cómo están aquí las vacas. Con las vacas locas, hace una granja de ser humano para... Hubiera dicho no. Sano, criado con productos míos. Nosotros solo queremos productos míos. Queremos comer sano. Se hubieran enterado de que no eran tan evolucionados. Sé que les queda aprendido. A partir de mañana empezamos comiendo la jerarquía. Cuidado que hay en Europa, están las vacas locas y estos no los comen, pero esto está más loco que las vacas, ¿sabes? Si vamos a pillar a la misma enfermera. Sería mal el asunto. A mí me ha gustado lo que ha dicho antes José Luis, que lo que hacemos por aquí es autogestión de Dios. Y se me ha ocurrido que lo que hacen las religiones es autosugestión. Y nosotros, o Maestro Caetano, si se hiciera una tarjeta podría poner Caetano Martí, autogestión y reciclaje. Estaría bien. Estaría bien. La tarjeta de Caetano. Los autogestión y reciclaje, porque la verdad es intentar sacar una cosa mala de la religión y hacerlo decente. Y eso que está bien. Luego la iglesia de ella pondría la cotaza también. Porque no lo hace cobrar, ¿no? Sí, es verdad, porque lo que hay ahora, que es lo de la desprogramación de las sectas y tal, más que desprogramación, tendría que ser reciclaje, ¿no? Reciclaje religioso. Pasarse de una porquería a un papel utilizable. ¿Qué es el significado del bautismo? Lavarse con agua. Y limpiarse. Bueno, te lavas y te queda la mano limpia. Ese es mi bautismo. ¿Tanta tontería, tanto bautismo y tanta hostia? Tanta pelea en darme tarjetas para que vaya el bautismo de eso. Es que se lo ocurre, es como una costumbre, ¿no? Real. Y si no sirve para nada. Sí, no, no. Los católicos ahora. Es un compromiso de nuevo. Yo se lavaba mucho las manos para comer. Una costumbre que tenía. No, hombre, también era la norma. El hecho de lavarte todo el cuerpo, purificarte, limpiarte. Por una parte física, el hecho de lavarte, meterte en el mar. Y era psicótico de los cristianos. Con mucha sal, con mucha sal, después de lavarte. El mar muerto, sí, pero el mar de Galilea es un lago, es de agua no salada. Bueno, si agua dulce, vale, pero si tú estás en agua salada, no. El mar de Galilea es un lago. No es un mar. ¿Sabes? Y el lago. No lo he visto que andas sobre las aguas. me hice una foto en una piedra que estaba en el borde, dentro del mar de Galilea, y la piedra estaba casi, pero no se veía. Entonces apoyé el pie ahí y el otro pie lo ponía en el agua. Marina me echó la foto. Estoy en el mar de Galilea andando. Tú cogiste con lo del gato. La última corriente que estaba en el lago. De punta a punta. No me extrañaría que vieran las luces ahí encima de esa piedra, ¿eh? Creo que era la piedra donde se puso el sol. Seguro. Antes de pegarse la leche, ¿no? A un milímetro de la superficie. Por eso Pedro estaba acojonado. Mira la piedra. Mira la piso. Y Jesús le dijo, Pedro, sobre esta piedra. Porque aquí no te hunde nada. Aquí hablamos de la iglesia. Es la que pisaste. Pero Ramón se envía, no sabes tú. Y Pedro pisó mal y salvó. No, porque ese sabía nadar. Lo que pasa es que Jesús, como era el carpintero de madera, flotaba. Claro. Sin nada. Y no, el baño se rindió. Que Jesús estaba andando así por el mar muerto. ¿Cómo se llama? El mar muerto seguro que anda uno porque no te ahonda. Ahí sí que no te hunde. Estaba andando y ves a Pedro ahí. Que se está ahogando, dice, Pedro, ¿quieres hacer el favor de ir por las piedras? Piedro. Ah, claro, Pedro cayó en el agua porque tropezó. Con la misma piedra. Con la misma piedra. Ya se ha despertado. Es que ha habido tres cuartos de hora que han despertado. Sí. Sí. Ah, sí. Sí. Yo le he quedado hora de despertar. Un sueño profundo. Caray. Un sueño profundo. Aparte de un mensaje. ¿Qué hora es ya? 8:26. Os contaré algunas cosas. Algo he contado a veces, pero va bien. Hace unos años, era un domingo, me parece, sí, un sábado por la mañana, y por el borde había, no sé si hay ahora, un kiosco, yo miraba, ojeaba el periódico, y había por allí un grupo de chicas de la península, esto en tiempos de Franco. Unas 15 o 20 con un sacerdote católico que la dirigía, que se llamaba Sotana, miraban papeles allí, se ve que eran planos, y iremos por ahí y tal. Y el cura estaba un poco mirando también revistas y padre, pues nos vamos por allí, vienen de. Y ese tipo dice así, de claro, y al lado de mí, muy cerca, dice, ah, sí, no, espérame, que yo estoy dispuesto de ir hasta el infierno con vosotras. Y yo me quedo así, y lo miro, y él se quedó con las manos así, ¿eh? Y estuvo unos segundos así. Este tipo de coger a algo es porque no se movía y cambió de color y me mira, padre, sí, ya vengo. Pero yo esperaba que me diría, se me ha escapado. Y usted se mira, yo le habría dicho, no le miro, le admiro. Tan fácilmente de escapar al infierno. ¿Quién ha acompañado? Es que el asunto estaba muy caliente. Es para decir, dime dónde está el camino para no ir, y me voy para otro lado. No. Con tan buena compañía y la calentura que llevaba como el hombre. Hace años. Yo hubiera dicho, ¿puedo venir? Al infierno. Yo hubiera dicho, ¿puedo venir? Me he dejado una por lo menos. Hace años. Sí, vivíamos en la calle de Murillo. El pastor de la iglesia evangélica de la calle Murillo, aún era el piso, don Juan Capón, catalán, ya fallecido, además ya era mucha edad, que siempre me decía contra un sacerdote que se el cura este nadie ve, porque yo le decía, ha dicho el cura tal, que esto del versículo tal, no, no, dime que esto y lo otro. Bien, yo me iba al sacerdote ateo que conocía, el cura católico. El pastor dice que no, que es así, sí. ¿Qué va? Porque esto y lo otro, y ya le dirás a este tipo de que no sabe de qué va, y un idiota de esto, y pasaba, ¿eh? Se hacían una guerra, y yo les pasaba las bombas. Pero un día, que también, no sé si era, porque claro, sábados por la mañana ya habíamos dejado de trabajar, y a lo mejor sería un sábado. A las 11:30, a las 12, no sé. Estaba paseando yo también por ahí, por el bosque, pero vi un poco de lejos así. En el bar Bosch, estaba aún ese bar, sí, el bar Bosch. De lejos, dos cosas negras. Una de las dos, la cabeza blanca. Este seguro que es el pastor, don Juan Capó. Y el otro lleva sotana. Y un negro, pero con pantalón. Es un poco de torero. Toreé la cosa para que esto no tienen que ver. Claro, eran él y el cura, que se echaban las bombas, que estaban tomando café los dos juntos allí. ¿Os dais cuenta? A estos voy a echarles un sermón que desde luego los dejo caos. Y así como se dice, ni corto ni perezoso, ¡pum! Me planto delante de los dos. Buen día, buen día. Ah, ah, ah, sí, sí, sí, ah, ah, ah, ah, ah, ah, seu, seu, res, tieta, no? No, jo no tinc un poc de pressa. Verde, rojo, amarillo, tots els colors de l'oleo estaven en la cara de los dos. Adiós, adiós. Ah, ah, sí, adiós, adiós. No les dije nada más que esto. Buen día. A partir de aquel momento se firmó la paz, ya no había más bombas. ¿Quedaste sin ya todo? Uno ya no me decía nada del otro y ¿qué pasa? Es el colmo, como aquel tipo, pero sí, oh Jesús, niña, el cura católico. No pases el gesto ya de funeral, grita, ¡por! Sí. Y después se puso a hablar de forma normal. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te haces? El que te va a decir que no saben si Jesús existe. Y después, el otro. Esto ya... ¡Cayetano! Y era un sacerdote católico también. ¡No! ¡Por favor! ¿Qué sabemos tú, niño? Si Jesús ha existido o no. Un momento, así, ¿eh? Yo ya empecé a trabajar un poco de teatralmente. Un momento, amigo, así. Y el ojo estaba. Esto no tienes que decírmelo a mí. Cuando dices misa en la iglesia, lo dices a la gente que viene a la iglesia, misa. Lo dices allí, amigo. Ay, señor meu, y tu gitano, para, perdona, señor meu, y tu gitano, perdona, ay, Santa María, hombre. Perdió, no los papeles, yo terminé, estaba, yo decía, este va a perder hasta la sotana, se le caerá, con los pantalones. ¿Os dais cuenta de cómo está la cosa? Y es porque no podía defenderse y tuvo que acudir a... Pero sí, yo encontré uno una vez, nos invitó a una reunión, en un convento de monjas, un sábado por la tarde, convento de monjas, pues en Plaza de Pedro Geral, por allá, bien. Fuimos unos cuantos, yeseros y cochín, y todo. Y aquel sacerdote que tenía unos 60 y tantos, casi 70, de años, para nosotros fue un más sencillo en este asunto, porque Biblia por aquí, por allá, y versículos, y ay, Cayetano, por favor, tanto tú como vosotros, tus amigos, buscadme los versículos porque yo no sé por dónde buscarlos. Versículos bíblicos. Yo le dije, pero en el seminario no. No, cuando yo estudié en el seminario, nada de Biblia, muy poca cosa. Ahora sí, porque con estos protestantes y testigos de Jehová que hay por aquí, por España, hay un poco más de estudio, pero... Y tuvo la nobleza que ya había. No, Caetano, buscadme vosotros los versículos. Sí, y es así, y tenéis razón, porque... Pero, ¿dónde voy yo a mi edad ya? Y entonces se terminó ya la lucha. Nos invitaron a tomar café, las monjas, pero ya... con la altura, yo dije... ¿Qué? Se terminó el combate. ¿Os dais cuenta? Y claro, piensas después otra vez y dices, hay que ver cuántos caen en la trampa. Miguel me echó a Sebastián Mesquida, teólogo, un sacerdote, un hombre que nació en Artá, me dice, ay, Cayetano, de haberte conocido cuando yo era muchacho, no me habrían metido en el seminario. Pero ahora que tengo que hacer, ya. Sí, claro. Y ves cada caso así. Una monja de las viviendas que estaba dando inyecciones, sol, Juana, peninsular. Y entra un día, bueno, entraba muchos días cuando veía a los chicos que pintaban, o la llamábamos, sol Juana, venga, pase, ven. Yo ya diré, doña Juana, doña Juana. Pase, poder y tal. Y de vez en cuando alguna cosita física, pero me mira un día y me dice, Caetano, por favor, que yo no sé nada de todo esto. Me Biblia y me metí monja, pero ya ves, mi trabajo es eso, las lecciones, en el convento rezamos un poco, pero me dio pena, porque claro, se veía allí una pobre mujer sencilla y quién sabe por qué se la había metido ahí, o la habían metido sus padres. Y ves cada cosa. Pero cuando conocí a la grande de Valldemosa, dije, no, aquí hay un tipo, don Bruno Morey, que cuando yo lo dije a un sacerdote que vivía en Santa Catalina, que escribió la historia de Mallorca, dice, el cura me decía, a mí esto de cura, nada, yo soy más historiador que cura. Y hablando, claro, yo le dije, conozco a Bruno Morey, he tomado café con él. ¿Cómo? No me dirás que tú conoces a Bruno Morey. Bruno Morey. Pues este Bruno Morey, ¿no? Os he contado, algunos lo saben, otros no, que el patrón, el maestro de Yesero, dice, llevas estos dibujos, calle Jaime III, piso tal, que tenemos que hacer un arco. Eran dos pisos, este, y aquí al lado hay otro, y en esta pared teníamos que hacer un arco con unas columnas, y eso. Todo yeso. Yo digo, caramba, a los albañiles. De dos pisos, de dos a seis metros. Cada piso, un gran comedor, una buena sala, cuatro dormitorios, una buena cocina, dos cuartos de baños, y aquello, pues, ya, dos pisos, ya me diréis. 8 habitaciones y 4 cuartos de baño. Y este, ¿quién es? Los albañiles, y me dicen, ah, de saber quién es, no sé qué. Yo tengo que esperar al pleno. Ahora vendrá mi maestro, el arquitecto, el maestro de obra, el puesto, todos. Ya, sí. Todos ahí. Faltaba el dueño, y entra el dueño con la sotana. Bruno Morel. ¿Cómo? Yo no dije nada. Pero, y entra, buenas tardes, ¿y qué haces tú por aquí? Gisaina. No me dijo Caetano. ¿Qué haces tú por aquí? Yesero. Yo lo miro así, digo, ¿yo qué faig aquí? ¿Y vostè qué faig aquí? Que de dos pisos en pa un. Mestre Puig de Pradets, arquitecto, el mestre nostre de Gisaina, tots. Se tapaven sa boca, el Puig de Pradets se retirava tot allà, per no riure. I en Bruno Morell canviant de colors, perquè per ell mentida, els pintors que són aquests. I me diu, me posa mà damunt l'espalda, aquest tietano sempre va de broma, sempre va de broma. Us dai cuenta? No, res ara. I la pròxima d'on és? Eh? No oigo nada. ¡La próxima! ¿Eh? Esa es mi casa. ¿Casa de Toni? ¿Eh? Sí, esa es mi casa. Casa de Toni, el fuster. El fusteret. Perquè ell ho diuen... Ho s'entendereu. Se'n riuen d'aquest fusteret i tu també, jo te'n rius. Que cobles i no fas res. Però resulta... que hoy podremos terminar, porque hay algunos que no lo saben, así como terminamos la conversación ayer con Luis, José Luis, y decíamos ayer, ¿quién era el que va a decir? Yo que un amuno. ¿Sí? Después de 6 años lo retiraron a la fuerza, entró a la clase, a la universidad, decía, como decíamos ayer. ¿No era para el Luis de Leo? Pues bueno, Miguel de Unamuno lo dijo. Pero había estado repetiría que países de los con históricos. Pues decíamos, decíamos ayer, y el que, ¿me escucháis? Y pasó más de 10 años en la cárcel. Lo que voy a decir ahora, si alguien ya lo sabe, que se calle. Es como la boda, ¿cómo se dice esto? El que pone quien... sabe, puede poner impedimentos para la boda, que lo diga. Que se calle. O hable o que se calle para siempre. Yo no digo para siempre, pero callaos de momento. Que habrá divorcio después. Es un coche. Un coche. Dentro del coche hay dos hombres y dos mujeres. Y los el coche con las cortinitas tapadas. Dos hombres y dos mujeres dentro del coche y las cortinitas aquí, todo tapado. Yo pregunto, que lo que decíamos ayer sobre Luis, ¿qué hora es con esto? Ahora ya podéis decirlo, sí. ¿Qué hora es? Pensad, dos hombres, dos mujeres, dentro del coche, cortinas tapadas allí. ¿Qué hora es? Las 4. El que lo sabe ya puede decirlo ahora. ¿Eh? Las dos tocadas. Tocadas. Ah, es mayor. los dos, pero... Y decíamos ayer... ¡O los cuatro a punto! ¡Los cuatro a punto! Pero decíamos ayer, conmigo, dilo a tu esposa, ¿no? A Patricia, pero de parte mía, y ahora vosotros también de parte mía, ya que habéis oído esto, buscad algún sacerdote para que os confiese, porque si os vais a dormir con las dos tocadas, no, despertaréis tarde, ¿eh? No despertaréis. Bueno, pero tenéis carne todos. ¿De tocar? De mayoría. De edad. Ahora ya, ya me oigo, José María, ya me oigo a esta, la colombiana de ayer. ¿Esto es esa? ¿No ha venido? No. Ha puesto la cara, como decimos. No, no, no. ¿Por qué? Me habría condenado en vida. Se hubiera dejado notar, porque te aseguro... Esta sí que no me salva, ¿eh? Ya tiene exorcismo aquí mismo. ¿Eh? Ya tiene exorcismo allí. Sí, sí, sí. Esta no me salva. Ay, Jesús, se meteró. No le digas eso tampoco, que te... Más tal, el monárquico y el republicano. ¿No ves? Sí, más o menos. Antes... Yo, para resumir, una cosa quiero decir. Esto es el verso. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo lo has dicho? Más calderón que tomé. Para resumir. Para resumir una cosa que decía. Con las enseñanzas de Jesús, de dos panes y dos peces, mira la que armó. Pues hemos llegado a lo de Bruto Moreira. Que de dos pisos hace uno. Aquel con unos panes, mira cuántos hizo, ¿eh? Y aquí con dos pisos no divide. No, no, pero a ver si me entiendes. A Jesús daba y multiplicaba, y esto resta, no divide. Hay uno que va un cura. Que le dice a uno que no creía mucho en el pueblo, como si tienes que ir a misa el domingo, que tienes que ir a predicar, y así vas a creer más en Dios, y tal.